candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace, the place to set where life was torn apart. Goodbye, England's rose, from a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you. Candles burned out long before your legend ever appeared. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend. Elton John, el número uno en 1998, lo tomó el dúo australiano Savage Garden con la canción Truly, Madly, Deeply. Esta canción fue compuesta luego de que el grupo fuera enviado durante 8 meses a la ciudad de Sydney, Australia, a grabar un nuevo disco, y la separación durante tanto tiempo del cantante, de su esposa y de su familia, hizo que compusiera una canción donde habla de lo mucho que los extraña, pero que la separación significará un nuevo comienzo aún más feliz. Truly, Madly, Deeply, Savage Garden, en Especiales Caracol. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, cause I'm counting on you. Deeply. 1998 apareció Janet Jackson con una nueva canción que conquistó los listados y se convirtió en una de sus canciones más importantes a la fecha. La canción es Together Again y nació como un homenaje para un amigo de ella que había fallecido recientemente por SIDA, y también un homenaje a las familias del mundo que habían perdido un integrante de su familia a causa de esta terrible enfermedad. Together Again, Janet Jackson en Especiales Caracol. Yeah. En 1998 la película Titanic fue estrenada y se convirtió en la más taquillera de la historia por casi 20 años. En esa película la canción principal era cantada por la canadiense Celine Dion. My Heart Will Go On se convirtió en la canción más importante de la carrera de Celine. Así que aquí está My Heart Will Go On, Celine Dion, en Especiales Caracol. I know you go on.

Nueva EPS te invita a aplicarte la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Si tienes más de 18 años o eres paciente con inmunosupresión y ya han pasado 4 meses desde que completaste el esquema de vacunación, asiste con el carnet al punto más cercano respetando las medidas de bioseguridad. Si tuviste COVID recientemente, debes esperar 30 días para recibir el refuerzo. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas y el virus continúa circulando. Más información en www.nuevaeps.co. Nueva EPS, gente cuidando gente. En 2022, las emociones de mi selección Colombia comienzan desde enero. ¡El remate! ¡La busca Díaz! ¡Va a rematar la pelota! ¡Se calma el Bolívar! ¡Ven ataque! ¡Ataque, ataque! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡No! El fenómeno del fútbol presenta Colombia-Honduras. Con un equipo conformado por estrellas de la Liga Colombiana, Reinaldo Rueda inicia la preparación de los últimos juegos de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Domingo 16 de enero, 5:30 de la tarde, desde el Lockhart Stadium de Fort Lauderdale. Escúchalo por Caracol Radio, más compañía. El fenómeno del fútbol es Caracol Radio, está en toda parte. Los deportes en Caracol Radio. La capitana de la Selección Colombia de voleibol femenino, María Alejandra Marín, aseguró que el subtítulo logrado el año pasado en el Suramericano, que además le entregó a Colombia un cupo al Mundial de Polonia y Países Bajos esta temporada, le abrió las puertas a muchas jugadoras de actuar en el exterior. Hace muchos años venimos trabajando para ello, y bueno, es gracias a eso, hoy también muchas de nosotras estamos jugando en el exterior, hoy yo me encuentro en Suiza, algunas jugadoras están en Francia, otras en Alemania, otras en Perú, otras en Rumania. Entonces digamos que gracias a esos pasos que damos con la Selección Colombia, cada vez estamos llegando más lejos en nuestra carrera deportiva. En marzo comenzarán a llegar las jugadoras de la Selección Colombia que actúan en el exterior para alistar en una concentración su primera presencia en un Mundial de Mayores de voleibol femenino. Naomi Osaka, Serena y Venus Williams, Simone Biles y Garbiñe Muguruza, entre otras, son las deportistas que mayores ingresos obtuvieron en el 2021, según la revista Forbes. Un total de 10 figuras en tenis, gimnasia, golf, bádminton y baloncesto se embolsaron 167 millones de dólares, según la publicación. La japonesa Naomi Osaka, de 24 años y 14 del mundo, encabeza esta lista con ingresos por 57.3 millones de dólares, aunque de ese monto, 55 fueron producto de sus múltiples contratos de patrocinio. El tenis dominó el club de los deportistas millonarios, pues después de Naomi Osaka y antes de Garbiñe Muguruza, se situaron las hermanas Williams. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 12 de la noche y 36 minutos. Última hora, Servientrega. Informamos la ampliación de nuestro equipo humano y de nuestra infraestructura física, vehicular y tecnológica para seguir entregando vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, Mundo de Soluciones. Caracol Radio, más compañía. Última hora, Servientrega. Informamos la ampliación de nuestro equipo humano y de nuestra infraestructura física, vehicular y tecnológica para seguir entregando vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, Mundo de Soluciones. Y después de los deportes, seguimos en Especiales Caracol. Soy Juan Camilo Ortiz y hoy estamos en el año de 1998. La canción más importante de ese año en los listados de música anglo fue The Boy's Mine. Duró muchas semanas en la primera posición, ninguna otra canción lo logró ese año, de estar tanto tiempo situado en lo más alto de los listados. Es una canción de rhythm and blues cantada por las hermanas Brandy and Monica, y esta canción además nació como una versión femenina de la canción The Girl Is Mine que habían lanzado Michael Jackson y Paul McCartney. The Boy Is Mine, Brandy y Monica en Especiales Caracol. 1998 no solo fue Titanic, una película exitosa en taquilla con una canción número uno en los listados. Ese año también la película protagonizada por Bruce Willis, Ben Affleck y la hija del cantante Steven Tyler, Liv Tyler, Armageddon, fue un éxito en las salas del cine del mundo. Y la canción principal la hizo Steven con su banda Aerosmith. La canción es I Don't Wanna Miss a Thing y está aquí en Especiales Caracol.